Dios, y en ti confío. Bendice al Señor, alma mía, no olvides nunca sus beneficios. Bendice al Señor, alma mía, no olvides nunca sus beneficios. Tú eres mi Dios, y en ti confío. Él todas tus culpas perdona y está presente en tus sufrimientos. Él todas tus culpas perdona y está presente en tus sufrimientos. Mi Dios, y en ti confío. Él llena de bienes tu vida y te corona de amor y ternura. Él llena de bienes tu vida y te corona de amor y ternura. Eres mi Dios, y en ti confío.